Ejemplos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Pablo Páez. Cuentos de Fernán Caballero. Ejemplos. Al frente de una colección de ejemplos que insertamos en un tomo de artículos religiosos que dimos a luz, pusimos esta advertencia. Un ejemplo no es un caso que ha sucedido, pero que se transmite de unos a otros desde muchísimos años, porque el espíritu que lo produjo y la enseñanza que contiene son profundamente religiosos, y como todo lo religioso se imprime no solo en la memoria, sino en el espíritu y el corazón. Estos ejemplos, aunque son confiados en su mayor parte solo a la tradición verbal, se conservan como las más hermosas cristalizaciones que en pos de sí dejan las aguas vivas de un rico manantial. Fin de Ejemplos. Grabado por Pablo Páez, desde Argentina.